Quizás yo nunca pude darte lo que otros ya te han dado. Tal vez no supe amarte del modo que soñaste, como otro cuerpo estaba acostumbrado. Será que te han querido tanto que yo jamás podré igualarlo. Explícame el motivo, tan solo si te pido, porque hasta Dios no está justificado. Sentías nada y que este tiempo nuestro ya se ha nublado. Ya sé que dices ser de nadie y estar conmigo no te obligo. Si ya estás decidido y es hoy la despedida y en nada amor quedó, he cometido.